Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Revoluciona tus oídos. Porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora y con tu talento. Revolución sonora, revolución sonora, revolución sonora. Democracia para tus oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y es un placer para mí saludarlos nuevamente en un programa más de Revolución Sonora. Este programa dedicado especialmente a toda la música que nosotros hemos escuchado aquí. Es un programa especial que se podría decir parte de la idea de abrir un nuevo año, este 2010. Y bueno, en este programa de Revolución Sonora vamos a tratarlo un poco diferente a los anteriores que hemos hecho, a lo que están acostumbrados tal vez a escuchar a la dinámica del programa. Va a ser un tanto diferente, puesto que hay mucha música, pero mucha música que nosotros vamos a escuchar el día de hoy. Y sobre todo que espero que ustedes disfruten, los que han escuchado antes este programa, disfruten recordando un poco las anteriores emisiones, y aquellos que no lo han escuchado, que esta es la primera vez que lo escuchan, pues que sea una buena introducción a lo que van a poder encontrar en este programa de Revolución Sonora, que está dedicado a las proyectos, a los proyectos y las propuestas licenciados en Creative Commons, la música libre por internet, las propuestas independientes y emergentes y todo aquello que se está generando de manera un tanto subterránea, se podría decir, o fuera de los canales comerciales. Lo que estamos escuchando en fondo es a Horchata Sound System, este proyecto originario de Valencia, España, que nosotros pudimos escuchar en el primer programa dedicado al dub en este Revolución Sonora, que fue nuestro primer programa a cargo de nosotros, su servidor Emanuel Acosta. Y bueno, ya llevamos casi un año conectados con esto de la música libre en internet, y bueno, se podría decir que hay muchísima, pero muchísima música todavía disponible ahí. Por lo tanto, pues nosotros seguiremos aquí buscando y compartiendo con ustedes nuestros descubrimientos aquí en Revolución Sonora. Y bueno, vamos a estar haciendo un pequeño recorrido por varias propuestas. El recorrido va a ser un tanto rápido, un tanto dinámico, ya que, como les comento, pues claro, hay una impresionante cantidad de música que nosotros tenemos ahí en el archivo y de la cual nos dimos a la tarea de seleccionar, y por lo tanto, pues bueno, un poco la demora en la nueva emisión de este programa y también, pues claro, otras actividades. Pero bueno, vamos a tratar de ir dinamizando este programa y también regularizando las emisiones de Revolución Sonora, también para que ustedes puedan estar escuchando. Y algo nuevo también que nos gustaría compartir con ustedes es un nuevo correo que, de manera directa, donde me pueden enviar sus comentarios al respecto del programa, sus propuestas también, si son musicales o si son recomendaciones que ustedes hayan encontrado ahí en la red. Y es revolucionsonora.lavoladora @gmail.com. Y bueno, vamos a escuchar un poco de aquello que nosotros tuvimos oportunidad de compartir con ustedes en ese primer programa dedicado al dub. Por supuesto, escuchamos a Horchata Sound System, también a Hi-Fi Hustlers, que es lo que estamos escuchando en fondo. Track lleva por nombre Freedom de Hi-Fi Hustlers, y a ustedes van a poder encontrar a esta banda en http://hi-fi-hustlers.com. Son originarios de San Francisco y también residen en Reino Unido. Trabajan con el dub, el funk, la electrónica, el dance, el chill out y el lounge. Y a Horchata Sound System los van a poder encontrar en www.opsound.org o también en Horchata's, se escribe con X, soundsystem.net. Por supuesto, también nosotros estamos trabajando en un blog. Bueno, de hecho ya llevamos un buen rato ahí, pero bueno, queremos compartir con esto con ustedes. Este blog que, bueno, yo dedico más bien a mi trabajo sonoro y, bueno, a todo lo que se refiere a la producción, pero que por el momento más que nada he estado subiendo ahí los programas de Revolución Sonora que vamos armando. Es el www.earphone, como si fuera audífono en inglés, mx.blogspot.com. Ahí se pueden dar una vuelta para aquellos que quieran escuchar programas anteriores completos de Revolución Sonora. Y también vamos a trabajar un poquito para habilitar todos los links para que ustedes puedan descargar directamente de ahí el programa o dirigirse a la página donde lo pueden descargar, que es en archive.org, y así también poder llevarlo a cualquier lugar. Por supuesto, también que vamos a empezar a dinamizar y a darle un poco más de enlace a ese blog, para que también las propuestas que nosotros vayamos pasando aquí en Revolución Sonora pues se vayan conectando allí, y que ustedes puedan descargar directamente de ahí, acceder a los enlaces, a la información de las bandas y los proyectos. Y bueno, también ahorita en ese primer programa pues pudimos escuchar un poco de bandas francesas como esta que se llama Quesaco y que nos presenta su track Cena Gachicua. Esto es Quesaco, originarios de Francia, un dueto integrado por Mikkel y Joan, y que van a poder encontrar en www.myspace.com/Quesaco o Quesaco, no sé cómo se pronuncie, se escribe Quesaco, es www.myspace.com/Quesaco Electra. Y bueno, para terminar esta remembranza de nuestro primer programa, vamos a escuchar a un proyecto que lleva por nombre Soulelec y que van a poder encontrar en www.soulaya.be/soulelec, como suena, con S. Y este es originario de Bélgica. Es un proyecto instrumental de dub bastante interesante que ustedes van a poder checar ahí. Vámonos con Soul Lelec y terminamos esta remembranza del primer programa de Revolución Sonora dedicado al dub. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Yo soy esta radio. Y entrando ya al segundo programa de Revolución Sonora que nosotros armamos el año pasado, pues escuchamos ahora a Bate, este proyecto de México que reside en España y bueno, que por supuesto van a poder encontrar en www.bate.com.mx y también en archive.org. Este track que estamos escuchando lleva por nombre UPNK Vicious. Y también, bueno, nos vamos a ir con otro proyecto de este segundo programa que fue dedicado a bandas mexicanas. El primero de las entregas que nosotros realizamos a lo largo de nuestro trabajo con Revolución Sonora, pues bueno, fue este. Y ahora vamos a escuchar un poco de Cohete a Marte, este track del proyecto individual de Golden Rainbow Kid, originario de Puebla, México. La Voladora Radio. Golden Rainbow Kid lo van a poder encontrar en www.myspace.com/Golden Rainbow, Rainbow como arco iris, Kid que es KID. O también http://golden-rainbow-kit.oginokio.com. Él dispone todos sus tracks para descarga en el formato OGG también, que es un formato libre, y sobre todo que ustedes van a poder también descargarse por ahí en su página el reproductor para que lo puedan tocar si es que no lo tienen. Y bueno, vámonos con otra propuesta de este programa segundo de Revolución Sonora, que fue dedicado a bandas mexicanas. Esta banda que a mí en lo personal me agrada mucho y que me parece bastante disfrutable su propuesta, se llama Nuclear. Y el track que les presentamos es Camaleón. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Are we on the air? Yes, you are. Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line. It's okay, you got it coming up. ¿Qué tal? Y ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos ahora a Shawan Rising con su track Goodbye to All That, que fue el que nosotros programamos en el tercer programa de Revolución Sonora dedicado al trip hop. Un programa también que nos agradó bastante y también que del cual recibimos comentarios muy buenos, este de trip hop. Y bueno, Shawan Rising también nos va a regalar, le vamos a regalar a ustedes otro track más que no escuchamos en ese programa, pero que, por supuesto, ustedes lo pueden descargar del sitio de Shawan Rising, que es reverbnation.com/shagwanrising o también www.la-revolution.com. Vamos a ver qué les parece este track que lleva por nombre Under the Sword Face. Revoluciona tus oídos. Perhaps I could have got away on beat for you catching me. You remember that? You remember that all day? You killed me. You remember that? You killed me. Qué rola esta de Shagwan Rising, Under the Sword Face. Y bueno, seguimos en este recorrido por el tercer programa de Revolución Sonora, que fue dedicado al trip hop. Y vamos a cerrar este recuento de este programa con Tripnotic, una propuesta mexicana directamente de aquí del DF, que van a poder encontrar en www.myspace.com/tripnoticproject. De su Blow Your Mind EP, este track que lleva por nombre Virtual Sapiens versión 0. Vamos a escucharlo. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Esto es Tripnotic con Virtual Sapiens, en una reedición de la misma, del mismo track que salió primero en su álbum Painkiller, su primer álbum, y posteriormente en su EP Blow Your Mind, que está ahí, bueno, estuvo y esperemos que todavía esté ahí en su MySpace para descarga directa. Y si no, pues bueno, ahí me mandan un correo a revolucionsonora.lavoladora@gmail.com para que yo les mande el track. este de Blow Your Mind. Sí, seguramente todavía debe estar habilitado ahí la descarga. Si no, pues bueno. Recuerden también que me pueden enviar todos sus comentarios, sus peticiones o sus recomendaciones a este correo revolucionsonora.lavoladora@gmail.com y posteriormente también, ojalá que también nos puedan mandar propuestas musicales en formato MP3 o este correo también lo abrimos para que ustedes nos manden su material, su propio material, con alguna reseña ahí de la banda o del proyecto que ustedes tienen. Y por supuesto que nosotros lo iremos programando para que se pase en Revolución Sonora. El único requisito, se podría decir, de sus recomendaciones y todo esto, sobre todo de sus recomendaciones que estén en la red, pues es que esté para libre descarga o bajo licencia Creative Commons. Revolución Sonora trabaja con este material que está en la red y que las bandas ponen a la disposición de todos sin ningún programa extra, sino que directamente de la red se pueda descargar su material y distribuirse y compartirse con quien ustedes lo deseen. Y cambiando radicalmente, pero radicalmente de ritmo, empezamos el cuarto programa de Revolución Sonora, que fue dedicado a los ritmos latinos. Y en este caso, lo que estamos escuchando es País, un track de Darío Junior, originario de Brasil, que van a poder encontrar en http://darío-junior.sites.uol.com.br. Nessas noites vence os vendavais, nas favelas pinte os corações. Já faz tanta diferença, a população comenta, um dia a gente vai levar os destinos destes temporais. Pues bueno, que no se diga que en Revolución Sonora no hay variedad y no hay música para todos los gustos, porque precisamente en este programa de Revolución Sonora dedicado a los ritmos latinos, pues escuchamos bastante abanico de proyectos y de posibilidades, como también a lo largo de todos los programas de Revolución Sonora. Y estamos ahora escuchando a La Barca de Sua con este track, que es un nuevo track, se los damos fresquecito, del año, finales del año pasado, 2009, de su nuevo álbum Naif, y este se llama Naif 1, este álbum que fueron subiendo por entregas a su página para que los fueran descargando, dándole un poco de emoción al asunto. Pues esta es La Barca de Sua, un proyecto de Granada, España, que van a poder encontrar en www.labarcadesua.org o labarcadesua.com/lbs. Pero grande es su puerta ahora lejana, da la voz que crece capitales. Bueno, una corrección, estamos escuchando Son de Maíz de La Barca de Sua, que fue el track que programamos en el programa cuarto de Ritmos Latinos. Ahora sí, ahí les va Uno, Naif Uno, su último álbum. Yeah. bueno, cerraríamos este bloque del programa cuarto dedicado a los ritmos latinos con bastante sabor, que es de Songo 21 de París, Francia, una banda bastante numerosa que nos presenta este track sabrosón que lleva por nombre Opening para Songo 21 y que van a poder encontrar en www.songo21.com. Vamos a escucharlo y nos vamos a un corte en este programa de Revolución Sonora dedicado a Revolución Sonora. Mano barría todo el mundo. Allá vamos. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Con este ritmo empezaríamos el programa número 5 de Revolución Sonora. Esto es Revolution Void, una banda de Seattle, Estados Unidos, en este programa dedicado al jazz. Y que van a poder encontrar en www.revolutionvoid.com esta banda. Y de aquí nos iríamos con otro proyecto de este programa de jazz, que fue el 5. Y esto es Suerte, de Francia, que van a poder encontrar en http://suerte.watetfort.com. o también en http://d7b9.com. Vamos a escuchar a Suerte con este track que lleva por nombre 78. 97.3. Revoluciona tus oídos. Ahora a Triplexity con su track Cold Train, este otro proyecto de el programa 5 de Jazz. Triplexity, un proyecto bastante interesante que también tiene otros como Sare Gama, que retomaríamos más adelante en uno de los últimos programas dedicado al world music. Triplexity en triplexity.blogspot.com. Y de aquí entraríamos al sexto programa, este que fue dedicado al ambient, explorando géneros, explorando propuestas. Revolución Sonora siempre tratando de buscar nuevos sonidos y de no quedarse estático. Y bueno, claro, tal vez nos hace falta un poco más de retroalimentación, de sus comentarios, de todo aquello que a ustedes les gustó y lo que no les gustó en Revolución Sonora el año pasado, para nosotros empezar a trabajar y a irnos renovando también con lo que ustedes nos aportan. Y por supuesto también, sobre todo con lo que podría ser mucho mejor, que es con su música de ustedes, que se escuchen Revolución Sonora, pues para eso está este programa. Y Ambient empezamos a escuchar ahora con Chra, que es un proyecto de Viena, Austria, en www.myspace.com/chraxtl, que sería C-H-R-A-X-T-L. Y lo que estamos escuchando al fondo lleva por nombre Gorenj. Gorenj. Thank you. cambio de ambiente, ¿no? Ahora, un track más de este programa de Ambient, este de un proyecto mexicano de Ray Garrido, www.myspace.com/RayGarrido, que nos presenta este track titulado Mi Sangre. ...97.3... de la frecuencia modulada. Y por supuesto, seguramente me estarán reclamando estos cortes, pero bueno, tratamos de que en este programa se escuche bastante música. Vamos a ver hasta dónde ya alcanzamos a llegar en este maratón a través de las propuestas que sonaron en Revolución Sonora el año pasado, y sobre todo para que ustedes también tengan un pequeño abanico de lo que les está ofreciendo este programa, y por supuesto lo que también ustedes nos pueden aportar con sus recomendaciones y sus comentarios al correo revolucionsonora.lavoladora@gmail.com. Esto que escuchamos es Esterbia, un proyecto mexicano también de el Distrito Federal y Puebla, que nos está dando su track Nit Kraet, versión original de Esterbia, en este séptimo programa que fue dedicado a las bandas mexicanas, el segundo en el recorrido de Revolución Sonora. Esto es Esterbia y Nit Kraet. Por supuesto, nosotros quisiéramos dejar más tiempo todos estos tracks que en su momento, por supuesto, estuvieron completos, y que ustedes van al blogspot, ahí a earphonemx.blogspot.com, y se van al número de, o al género, ya sea al género o al número de programa, pues ahí van a poder checar estos tracks completos, y por supuesto con muchas otras propuestas que estuvieron en esos programas, que por cuestiones de tiempo siempre, pues bueno, tuvimos que dejar fuera de este programa, pero que sobre todo fue bastante difícil la selección, bastante, bastante difícil para escoger qué tracks íbamos a poner aquí. Como les digo, vamos a ver hasta dónde llegamos en esta emisión de Revolución Sonora, de recopilación del material que se ha proyectado y se ha programado aquí, y esperamos más adelante formar otra nueva selección, quizás ya con las aportaciones de ustedes, aquello que les gustó más de Revolución Sonora el año pasado, por supuesto. Y pues bueno, esperemos que nos lo aporten y nos escriban ahí las bandas que les gustaron más de esos programas, o tal vez el programa que les gustó más, o los programas que les gustaron más, ojalá que fueran los programas, que varios les hayan gustado. Y bueno, ahí estaremos esperando sus comentarios a revolucionsonora.lavoladora@gmail.com. De este segundo programa dedicado a bandas mexicanas, pues también tenemos aquí a Bam Bam, directamente de Monterrey, Nuevo León, con su track Sin las patas traseras. Yo soy esta radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Bienvenida a este último bloque de este programa de Revolución Sonora. No nos quisiéramos ir, quisiéramos ponerles mucha, mucha más música. Pero bueno, el tiempo se nos va acabando. Y esto es The Flush, un track de Glance Forehead, que pertenece al octavo programa de Revolución Sonora, que estuvo dedicado, como ustedes escuchan, al drum and bass. Glance Forehead, que van a poder encontrar en www.maximumbricks.de. Es originario de Alemania. Y regresando a México nuevamente, ahora con un track de Bungalow Dub, que es un remix de el track original de The Ultra Beaver Lounge Band, también una banda mexicana. Nos presenta este track que lleva por nombre Nitro. Vamos a disfrutarlo un rato con este sabor inconfundible de Bungalow Dub. We'll be right back. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Cambio de ritmo y todo, escuchamos ahora a Pangenianos con su track A Fé de um Pé, esta banda originaria de Bahía, Brasil, que ustedes encuentran en www.pangenianos.web44.net, de su álbum Entre un Sol y a Lua. Y vamos a escuchar ahora de este noveno programa que fue dedicado al rock, un poco más de lo que pudimos escuchar en esta gama de variaciones del rock, un género bastante rico y bastante fuerte, de bastante fuerte influencia en otros géneros y en la música en general. Esto es The Kane, una banda originaria de España que nos presenta Sin Rumbo. Revoluciona tus sueños. Sonora que fue el número 9 con Kane, y nuevamente con un cambio de ritmo fuerte entraríamos al décimo programa y a la exploración de los sonidos lentos y de los ritmos lentos, el down tempo, ahora con Planet Vuelex y Lisa's Antenna, con este track que lleva por nombre Angels. Making shapes behind, sun shines from above. What have I been thinking of? I must find peace of mind, so I must. Y bueno, nuevamente con más downtempo. Y bueno, nuevamente con el tiempo acabándosenos, pero bueno, esperemos que en nuestro próximo programa, aún no sabemos si va a ser otra recopilación nuevamente, esperemos que alguna persona, alguno de nuestros escuchas, nos mande algún comentario a revolucionsonora.lavoladora@gmail.com para que nos digan qué les parecería continuar con este recuento rápido. Que bueno, no nos podríamos demorar tampoco para siempre, ya que fácil nos llevaríamos muchísimos programas haciendo recopilaciones, ya que hay bastantísima música que nosotros tenemos ahí en el archivo de las propuestas que presentamos aquí el año pasado. Pero bueno, ¿qué les parecería si en el próximo programa hacemos otra recopilación más? ¿O ya nos vamos con lo que ya tenemos programado para Revolución Sonora? Ahí escríbanos a revolucionsonora.lavoladora@gmail.com para saber sus opiniones y comentarios sobre este programa, sobre los anteriores, aquellos que nos han escuchado antes y aquellos que no, pues, ¿qué les pareció este pequeño recorrido? Y bueno, vamos a despedirnos con un último track de este programa de Down Tempo, que es de Depp. Perdón, es de... Sí, es de Depp. El proyecto es Depp. Y el track se llama Haunted Puppeteer. Con esto nos despedimos. Soy Manuel Acosta. Esto fue Revolución Sonora. Y me gustaría decir muchas más cosas y poner mucha más música. Pero bueno, nos estaremos escuchando por aquí hasta la próxima semana. Recuerden que en este programa y en el mundo, la música no se detiene. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos?